En vivo, Radio Caso. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Noise. Géneros y afinidades. Estoy aprendiendo a ver, no sé a qué se debe, pero todo penetra en mí más hondamente y no se queda en el lugar en el que siempre solía terminar. Tengo un interior del que no sabía, ahora todo va hacia ahí. No sé qué es lo que ahí sucede. Buenas tardes. Escuchábamos en la voz de Consuelo Badaraco un fragmento de una perfo de ella misma. Buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el sonido a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos como siempre a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal. Soy Ana Mora y es un gusto estar con ustedes en esta tarde fría aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, saludar a Jenny y a nuestra invitada del día de hoy. Jenny, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo vas? Aquí también está haciendo un frío terrible. Me están congelando los huesos. Me imagino, aquí ya hasta se escuchó un trueno, entonces lluvia segura. Ay, pero bueno, ya tienes grabadora nueva, hay que capturar esos nuevos sonidos. Eso, por fin, después de tanto se dio la oportunidad. Y bueno, ¿quisieras presentarnos a nuestra invitada del día de hoy, Jenny, por favor? Nuestra invitada, música, compositora, percusionista y baterista, que se desarrolla actualmente en todas sus actividades artísticas y musicales en la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, Argentina, y tiene una amplia y diversa trayectoria en el campo profesional. Ella estudió en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, composición musical, arreglos y transcripciones musicales. Es multiinstrumentista con especialidad en percusión sinfónica y también es investigadora musicológica y manejo especializado en programas de edición, de producción musical. También es una grosa para la gestión y toda la gestión y el registro también de para les interesades, que ya nos va a contar un poquito más sobre su trayectoria. Bienvenida, Andrea García. Hola, chicas. Bueno, gracias por recibirme en este encuentro tan lindo y por las flores también. Oh, gracias a ti por aceptar la invitación y compartir en esta tarde. A ustedes. Estoy, la verdad, muy, muy contenta de poder participar de este espacio. Me parece muy, muy significativo lo que están construyendo y compartiendo. Y nada, en tiempos como los que estamos viviendo es también una manera importante la de difundir el arte y la de artistas, como mencionabas hace un rato, Ana, que por ahí no estamos en las capitales o en las grandes capitales, lo aprecio mucho. Gracias, Andrea, por estar. ¿Y quisieran contarnos ustedes cómo se conocieron, Jenny, Andrea? Y A ver, vamos a tener que contar las dos historias, tu versión y la mía. Sí. ¿Quieres empezar? Sí, empezar, Jenny, empezar. Quiero escuchar la versión. No, yo me acuerdo que yo estudiaba composición con medios electroacústicos y tú estudiabas composición. Y me acuerdo que una vez llegaste y yo, como yo toco clarinete, habías escrito una obra para clarinete y querías que yo la mirara como para que te dijera algunas cositas. Y nada, y yo me acuerdo que esa obra era una chimba y era muy copada. Era muy chimba, sí. De ahí me quedaste. Y después de que compartimos un montón de cosas, pero así. Sí, sí, tal cual. Recuerdo lo mismo, yo era una joven compositora y también sucedía que por ahí no me encontraba en ese momento, al menos con gente por ahí interesada en probar y experimentar con estas obras un poco fuera de lo más clásico, no ortodoxo. Y bueno, una... ¿cómo decirlo? Una desalineada encontró otra desalineada, pero estuvo bueno, sí. Así nos conocimos y bueno, con Jenny también acá en Santa Fe hemos compartido ya, creo que dos grupos distintos, ¿no? De música, me parece. Estaba en el desensamble. El ensamble y el desensamble. En el ensamble y en el desensamble, exacto. Sí, sí, sí. Nada, bueno, yo así como conocí a Jenny también me he cruzado y he compartido, de hecho, muchas experiencias musicales y muchos de mis inicios en distintos proyectos gracias un poco a la universidad, que es un poco ahí en donde conecté con mucha gente y gente haciendo muchas cosas distintas. Yo en realidad soy de una ciudad más pequeña que acerca de Santa Fe, en donde, digamos, por ahí la movida cultural no era del alcance que hay acá, y así también la diversidad, ¿no? de músicas y de especialidades, así que la universidad fue como un poco una puerta de entrada a todo un mundo de gente y conexiones que, sí, me ha llevado a muchos lugares. Y ahí como, ay, no sé si de pronto ya le habías preguntado esto, Ana, porque yo tuve una cosita técnica que hacer pero quería consultar de sí, desde los inicios. Tú pasaste por varios grupos, ahora vamos a tener el gustazo de escuchar a Proyecto ITI, pero tú has pasado por otros grupos que no mencionamos en tu vida. ¿Quieres comentarnos también de todo ese bagaje? ¿Cómo llegas a esto que vamos a ver hoy, que vamos a escuchar, perdón? Sí, dale. Bueno, mis inicios como en formatos así en bandas, bueno, la primera fue, como les contaba, en esta ciudad, en Esperanza. Con amigues, digamos, muy queridos, queridas, digamos, de allá. Y era una banda que hacíamos más que nada rock, composiciones propias. Yo en ese entonces estaba estudiando de manera un poco autodidacta música. Yo formalicé mis estudios recién en la universidad. O sea, tocaba batería, estudiaba, pero era como muy autodidacta, digamos, mi curiosidad también. Y ese fue mi inicio musical, así como también en una orquesta que estaba en ese momento armándose en Esperanza también, y ahí es como que empecé a escuchar un poco y a conectarme más con lo que era la música sinfónica. Y bueno, un poco en esa adolescencia, digamos, fui aspirando a estos intereses, ¿no? La composición y tocar, y bueno, me metí en el mundo de la percusión sinfónica. Y bueno, hoy sí, Proyecto ITI es un poco, es mi proyecto, digamos, entre comillas, ¿no? Principal, o en donde por lo menos vuelco mis composiciones y un poco la búsqueda artística que tengo, pero sí he pasado por suerte por varios grupos. Algunos han sido más duraderos que otros, entre ellos, bueno, están Ayuno, que es una banda... también santafesina, sí, de show gays, hacen algo de indie, es una mezcla de muchos estilos. Bueno, estuve como bajista en esa banda hasta el anteaño pasado, durante un año y medio. Bueno, en ese transcurso de tocar con ellos y demás, pudimos grabar Invierno todo el año, el disco. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda para mí, muy enriquecedora. Así como también he tocado me he ido metiendo en distintos géneros, un poco por esta cuestión, ¿no?, de la gente diversa que he ido conociendo y cruzado en la facu, entre ellos, por ejemplo, con Martín Sosa. No sé, Jenny, si llegaste a conocerlo. No. Él es un... Ajá. Él es un músico... hace más que nada un poco de folclore, pero fusión con elementos por ahí del rock, del pop, inclusive anglo. Está muy bueno lo que él hace. Él es musicazo, toca hace un montón de tiempo, tiene mucha trayectoria, digamos, Santa Fe en Argentina, y nunca había finalizado sus estudios, entonces él es más grande, ¿no? Lo cruzo cursando cuando yo ingreso, y medio que de yapa nos escuchamos tocando. Él quiso como que probemos, y bueno, hubo una formación que, si tal vez no fuera por este contexto, ¿no?, de pandemia, tal vez estaríamos tocando. Él es de estos grupos en los que más toco también. Después, bueno, con Nahuel Ibáñez, que capaz Jenny sí llegaste a conocer al Nahuel. ¿Lo recordás? No. Bueno, él estuvo breve, estuvo unos años en la universidad, ingresó como en mi camada, creo que cuando te pedí que toques, ¿cómo dijiste? Chimbada, ¿no? La hora chimba. Se sería como copado, tocar, como recopado. Ahí va. Bueno, cuando te hice tocar esa chimba, me gusta, voy incorporando palabras. No, lo estoy diciendo mal. ¿Cómo es? No, está bien, solo que dependiendo de la intención, pues chimba puede significar otras cosas también. Ay, bueno, no, estoy pifiando. Ok, cuando quise tocar esa cosa, él estaba todavía cursando conmigo, recuerdo, y bueno, con él en realidad iniciamos un grupo en conjunto, él es compositor también, y teníamos esta idea, ¿no?, de tocar y de ensamblar nuestras canciones en este tipo de formato de banda de rock. Y en realidad ese fue como el primer inicio de Proyecto ITI. Y bueno, uno de mis grupos que también estamos actualmente y hemos tocado un montón, que yo entro hace ya 4 años, es Infusión Camachui. No sé si has escuchado, han escuchado, pero bueno, es una banda de muchos años acá en Santa Fe, hace ya 15 años que están, tienen varios discos. Bueno, tuve la suerte de conocer a los chicos, el baterista de ellos en su momento, bueno, viaja, se mueve a otra ciudad, y también por estos circuitos que se comparten por ahí entre las músicas de acá y qué sé yo, nos conocimos. Y bueno, me invitaron a formar parte del grupo y entré, y la verdad que es muy lindo la propuesta que y la visión que tenían hasta entonces, y que estamos por ahí construyendo ahora con mi aporte, mi ingreso en el grupo. Y tienen elementos de muchos lados, pero también hay una beta ahí un poco folclórica, o de recuperar, digamos, elementos que se ponen en juego junto con el rock también. Así que dentro de todo siempre he ido yendo y viniendo del rock, que también hoy por hoy es algo que me cuesta un poco definir, ¿no es cierto? No sé, siento que el rock como concepto tal vez más político, de hecho, ya es como cayó un poco en desuso, no sé cómo explicarlo, me puedo explayar si quieren, pero digamos que por ahí, al menos tímbricamente, ha sido de mi interés ahondar en esos lugares. Calculo que por ser baterista en algún punto, un poco me pasó. Y por lo que las posibilidades, digamos, que me proponen esas formaciones. De todos modos, con la percusión, que es como otro camino en el que he ido transitando, tuve la fortuna de que, bueno, ingreso en la cátedra de percusión de la universidad el mismo año en donde se empiezan a llevar a cabo los festivales internacionales de percusión, que se realizan desde, bueno, se han realizado ininterrumpidamente desde el 2014, que fue el año que yo ingreso a la universidad, y bueno, obviamente estos dos últimos años no se pudo, pero fue una iniciativa de parte de la universidad con Ciudad, acá en Santa Fe, y ha sido una experiencia tremenda. Tal vez, Jenny, has asistido a alguno, yo recuerdo, ¿no? Sí, de percusión y tromboranza también, ajá. Tremendo. Bueno, en esas ocasiones, así como en el Festival de Percusión, también en tromboranza, varios refuerzos con las orquestas sinfónicas de acá de Santa Fe, en Paraná, tuve, nada, eso, la fortuna y la invitación de estar tocando en estos otros, sí, circuitos en algún punto, y bueno, por suerte me empapé de muchas experiencias distintas, pero digamos que hoy por hoy tal vez, sí, en todas estas participaciones, y han sido algunas más, viste, por ahí en grupos y bandas, pero ya de manera más ocasional o como sesionista, digamos que hoy por hoy estamos trabajando con Infusión Camachuí y en mi caso, obviamente, con Proyecto ITI de una manera así como más asidua. Ay, me encanta escuchar todo este recorrido y la influencia pues de varios géneros que de alguna manera se ve reflejado en tu producción, tanto en este primer álbum, Corrosión, como en el segundo, el más reciente, que vamos a escuchar posteriormente. Y bueno, de este primer álbum, Corrosión, vamos a escuchar Diáfono primeramente. Si nos quisieras platicar un poquito acerca de cómo fue el proceso del álbum y en específico de este track que vamos a escuchar. Dale. Bueno, Diáfono es una de mis canciones, creo que más antiguas. La compuse, estoy casi segura que en el 2016, me parece. 2015-16, por ahí tuve como distintas tandas así de componer. Bueno, en mi proceso personal por ahí compongo mucho y tengo como etapas donde hago mucha producción y cierro en algún punto como algo que estoy buscando en esas canciones y paso a otra cosa. Y bueno, me pasó en el disco Corrosión que tenía estos distintos materiales más cercanos, más lejanos, digamos, al menos temporalmente. Y bueno, Diáfano fue de los el tema, digamos, más anterior que tenían entonces y elegí Castisco. Y bueno, el proceso, de hecho, estuvo buenísimo el año que con Proyecto ITI empezamos a, digamos, pudimos lograr un show y una propuesta así como, sí, de show y de vivo, digamos, que estaba buscando cuando estuvimos como más sólidos. Se abre acá en Santa Fe, se inaugura en realidad la Mediateca, que es un espacio cultural de la ciudad de Santa Fe, en donde la propuesta un poco estaba en habilitar, digamos, el espacio de un estudio de grabación profesional, un estudio tremendo, digamos, con una acústica muy linda. Pero bueno, en la propuesta de que distintos grupos y artistas, digamos, generalmente independientes o autogestivos que por ahí no tienen la oportunidad o como, bueno, es tan costoso por ahí grabar en términos profesionales a veces, la idea era habilitarlo a partir de una inscripción y una especie de selección, pero que fue, digamos, muy generosa. O sea, desde entonces, desde la inauguración, todo el tiempo se están grabando cosas. Bueno, quedamos en esa selección, y si nos dispusieron distintos días para poder grabar y editar el material, ¿no es cierto? Mezclarlo, masterizarlo. Así que, bueno, Corrosión cabe en esa situación en donde, bueno, pudimos grabar estos 7 temas. Y, bueno, Diáfano, como les comentaba, de estos más anteriores. Un poco como En las líneas, digamos, de lo que creo que en ese momento estaba un poco explorando, aparece la idea de no aparece, me salía ya o empiezo a encontrarme musicalmente en esto de irme por lugares tonalmente que no me interesaba, digamos, como satisfacer desde un plano como teórico o armónico, así conceptualmente. Es como empecé un poco a liberar, digamos, mis búsquedas, sobre todo armónicas y melódicas, y empecé como a experimentar en esto más desde la intuición, ¿no es cierto? Y desde la guitarra, de hecho, que es algo que quiero decir porque mis canciones y mi música en general, al menos las canciones que hago, siempre las compongo desde la guitarra. O sea, ocasionalmente parten desde otro lugar, pero bueno, hay algo en lo guitarrístico, en la posición, en las posibilidades, digamos, instrumentales que nada, hacen esta génesis de muchas ideas que de hecho son, en resumen, guitarrísticamente accesibles para mí, no sé cómo decirlo. Entonces hay como una especie de balance entre una intuición de lo que yo podía buscar en la guitarra, que es mi instrumento armónico, el primero que aprendí cuando era pequeña, pero de manera, como les contaba, autodidacta, así que desde un lugar muy poco formal. Y bueno, en ese momento estaba escuchando mucha música nueva, y vuelvo a esto de la gratitud, digamos, que en parte tengo con la universidad, que realmente es un lugar que abre muchos caminos. Yo lo pienso así, así como caminos también personas, y te empapás de mucha música y de muchas... sí, hay mucha música y mucho arte que por ahí, depende tu interés o tu búsqueda personal, no das con eso, ¿viste? Entonces, como tuve esa gratitud, y sobre todo en composición, de ampliar mi escucha hacia lugares que de otra manera tal vez no hubiese hecho. Y creo que, bueno, Diáfano está en ese inicio mío universitario, en donde empiezo como a explorar por ahí. Así que, bueno, poco eso. No sé si era la pregunta. Sí, no, al contrario. Gracias, Andrea, por ampliar un poco este proceso. Y pues ahora ya estamos mucho más conscientes de cómo fue. Y Jenny, si nos das play a Diáfano, por favor. El sol me atraviesa sin culpa, pierdo mi silencio, soy aire. El reflejo de algún cuerpo que buscando suelo llora. Ya no veo el muro del fin. Andre. Muy bien. Sí, está buenísimo ahorita que está con la lluvia y todo esto, con una tacita de café, relajándose. Espero que lo estén disfrutando mucho como nosotras. Y bueno, vamos a seguir escuchando otro track de este álbum, Homeostasis, pero este cuenta también, y ya nos platicarás, con un videoclip. Si quieres comentarnos un poquito acerca de tanto del track como de cómo se dio este videoclip. Dale. Bueno, Homeostasis es uno de los temas que grabamos en Mediateca, que de hecho es el espacio, digamos, que se puede apreciar, digamos, en el videoclip. Honestamente, teníamos muchas ganas de capturar y de grabar, de filmar, de hecho, el proceso de grabación en total. Pero bueno, hubo días de todo este proceso de canciones y demás de grabación que fueron un poco caóticos y no pudimos disponer de los tiempos que necesitábamos para filmar todo correctamente. Y bueno, sí, en una de las últimas sesiones que tuvimos, que fue el caso de Homeostasis, pudimos registrarlo. De hecho, bueno, ahí me asistió, digamos, en esa situación Nahuel Ibáñez, que es un gran amigo mío que mencionaba antes. Que bueno, él ahora de hecho está viviendo en Buenos Aires, para entonces viajó y nada, filmamos la situación y la editó y lo produjo, digamos, Not Mama, que es una productora local acá de Santa Fe también, con la cual he trabajado de hecho material fotográfico para la banda, y de hecho ellos hicieron lo que fueron las portadas de los singles y del álbum Corrosión. Con Beto Ayuati, así que bueno, con ellos, digamos, y con la abuela estuvimos trabajando lo que fue el videoclip. Y bueno, básicamente registrar un poco de lo que fue la grabación de Homeostasis, que como se aprecia en el video también, y yo siendo la cantante y la baterista, bueno, sabrán, es un poco difícil y poco conveniente, digamos, grabar todo en la totalidad, así que bueno, está esa separación entre yo cantando y yo tocando. Entonces vamos a escuchar Homeostasis. ¿O quieres contarnos primero también sobre el tema de que cómo fue tu proceso de más allá del videoclip también? Bueno, como algo así más anecdótico esta canción, se me ocurre que sí fueron para entonces, era de hecho creo que la última canción que había hecho. Y sí siento, al menos en el proceso de las instancias, ¿no?, distintas de composición que hay, desde nada, la idea génesis, los arreglos y lo que va quedando. Esto es igual personal y seguramente no coincida con la percepción y me parece genial. Pero bueno, siento que sí es un tema que tiene como otros aires, digamos, como un poco más de espacio. A nivel compositivo, y sí, como volviendo a esto del álbum, que de hecho no se concibió, o sea, no se pensó el álbum, no compuse el álbum, sino que en realidad decidí cómo conectar distintas canciones de distintos momentos. Bueno, Homeostasis es creo la que más para entonces actual sentía, y como con otra mirada, digamos, sobre la densidad, la saturación y cuestiones, digamos, de textura que por ahí buscaba de otra manera antes. Así que, bueno, un poco siento esa diferencia, y así también me pareció como un tema en ese entonces fresco, digamos, como para registrar y mostrar otra, en algún punto, otra faceta de las canciones. La quietud. Bueno, Andrea, y en este punto yo quisiera que nos compartieras tus redes o dónde podemos encontrar este videoclip del que estamos hablando y que acabamos de escuchar, cómo lo encontramos, más allá de que nuestra audiencia sabe que toda esta información y todos los links van a estar en nuestro blog, pero si nos quieres recordar. Seguro, seguro. Bueno, todo el material de Proyecto ITI, incluyendo este video, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que pueden buscar como Andrea García, y si no, más fácilmente desde Instagram, es Proyecto ITI, y común, T-Y. Tenemos un link en la biografía en donde da un link trick, da acceso a este videoclip, al nuevo corto del último EP, al EP, al disco y a las distintas plataformas en donde están, tanto en Instagram, también nos pueden encontrar en Facebook, en Bandcamp, en SoundCloud, siempre como Proyecto ITI, así que bueno, desde Instagram es más directo, creo, por esto del link. Uh-huh. Y Ana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Justo ahí, yo creo que van a estar como súper claro para quienes ya quieran escuchar todo el trabajo de Proyecto ITI, que no es tu único proyecto, ¿no? También este es tu proyecto que trabajas de forma independiente, pero también has tenido, como escuchábamos en tu bio, esta conexión con el proyecto Somos Música, que son orquestas para las infancias. ¿De qué se trata este proyecto y qué funciones realizaste ahí? Sí, por suerte estoy trabajando actualmente aún en el programa Somos Música. Como decías, es un proyecto que tiene, digamos, distintos puntos. De hecho, a nivel nacional, en Santa Fe, el trabajo se realiza en distintos núcleos de barrios más carenciados de la ciudad, con el objetivo de generar esto, orquestas de las infancias son con niños y niñas. La propuesta un poco va en la educación musical a partir de distintos instrumentos sinfónicos y un apoyo obviamente teórico musical, con la idea de que las niñas puedan tocar prontamente y compartir la música en espacios diferentes, de hecho con conciertos y prácticas en distintos lugares de la ciudad. Mi rol un poco ahí, estoy trabajando en dos de los núcleos que hay. Tiene un núcleo en Barrio Santa Rosa, en Yapeyú, en distintos lugares de acá. Yo justamente trabajo en esos dos como docente de percusión sinfónica, y en Santa Rosa también como docente de lo que, acá llamamos lenguaje musical, que es todo este apoyo teórico musical, estoy trabajando desde el año pasado. De hecho, un poco mi ingreso fue en pandemia, así que fue un poco extraño por ahí trabajar, la didáctica musical y del instrumento desde la virtualidad. Creo que fue un desafío para muchos, pero lo llevamos adelante. El proyecto cuenta con muchos docentes, de hecho, la mayoría hemos sido colegas, compañeros, en distintos espacios, orquestas, en la universidad. Hay mucha pila puesta en eso y es un trabajo realmente muy lindo, muy gratificante, y también tiene que ver con esto de acompañar, en infancias que pueden ser a veces complejas, desde la música como un encuentro para que, no solo se aprenda lo musical, sino se aprenda a compartir y a crecer con otros, a escuchar a otros, etcétera, ¿no? Un poco esa búsqueda. Qué lindo, André. Y mientras te escuchaba, me quedé pensando que nunca te preguntamos sobre el proyecto ITI acerca del nombre. Yo, porque ahorita que Ana tú lo dijiste con tu cantito hermoso, ITI, me quedé pensando en la película. No tiene que ver nada el nombre con el o con ITI. Me lo han dicho un montón y me parece hermoso, pero no. En realidad, ITI es de la manera en que me llaman mis amigues acá en Santa Fe. Y un poco me bautizaron así. nada, entre estos amigos de la universidad, digamos. Y bueno, a la hora de nombrar el grupo, que en algún punto, bueno, entiendo que es mi proyecto y un poco las decisiones artísticas las tomo yo, no quería caer en la de mi nombre, ¿viste? Como, qué sé yo, Andrea García, grupo. Me parecía como una especie de exposición que no sé, no me gustaba mucho. Entonces le busqué la vuelta y me pareció Iti, como en esto de que no sugiere necesariamente mi nombre y puede ser cualquier cosa. Me gusta esto de librar un poco la interpretación. Bueno, quedó Proyecto Iti. Básicamente Iti es un sobrenombre que me dicen acá. Bien. Está bueno saber, sí. ¿No? Gracias por la aclaración. Sí, suelo tener que aclararlo, está bien. No, está bueno. Y también tenía la duda si siempre han sido los mismos integrantes desde su formación. No, de hecho no. Hubo dos cambios. Bueno, en los inicios siempre hemos sido cinco. Un poco la formación y los arreglos están pensados para, bueno, batería y voz, coros. Las grabaciones las suelo trabajar yo lo vocal, pero si no, bueno, dos de mis compañeros cantan también. Dos guitarras eléctricas, bajo y sintetizadores. Un poco esa formación, ¿no? De rock un poco más progresivo. Y bueno, en sus inicios estaba Nahuel en una de las guitarras, Nahuel, y después estaba Manuel y Agustín Ruata, son dos hermanos de una localidad acá cercana a Santa Fe, también de Rafaela. De hecho es un poco gracioso, pero en un momento, de hecho ahora tampoco, nadie es de Santa Fe, somos todos de pueblos y ciudades cercanas a Santa Fe que nos encontramos acá por, bueno, esto de la universidad, ¿no? Y como siempre vuelvo a pensar un poco en eso y lo curioso de las posibilidades, ¿no? Más allá de la formación. Así que, bueno, en su momento estaba Nahuel, después se sumó Ricardo Ponce, antes en el bajo estaba Alexander, Russell White, bueno, Jenny lo conoce, también hemos tocado en algunos ensambles, en el desensamble. Y bueno, él ya desde el año pasado, un poquito más, ya no está más. Y se suma en el bajo Lautaro Santa Paola, es un amigo también de la ciudad, músico que toca un montón de lados. Todos tocan, de hecho, practican y hacen música en distintos grupos. Pero bueno, por suerte son todos grandes amigos también y está esta cosa de comunidad y que obviamente, si bien el proyecto parte desde un poco mis ideas musicales o mi propuesta estética, etcétera, etcétera, siempre el trabajo es grupal y hay infinitos aportes, digamos, que se dan desde la práctica con ellos y por el sonido que ellos tienen y la, no sé, la escucha y la búsqueda artística que ellos manejan, así que estoy muy contenta y me gusta mucho el trabajo grupal. Entonces, como también tengo, o he vivido en esas contradicciones, ¿no? Que si bien me gusta hacer mi música y como tener cierta como no autoridad, como suena horrible esa palabra, sino como poder de decisión sobre lo que quiero, ¿no es cierto? También así me encanta el diálogo y lo que sale de compartir con otros. Así que bueno, también un poco ahí creo que me he escondido en esas premisas y mi nombre no aparece mucho en Proyecto Iti, pero bueno. Sí, la formación cambió, digamos, que unas dos, tres veces. Pero bueno, actualmente somos Lautaro, Manuel, Agustín, Ricardo y yo. Sí, nada como crear en colectivo, eso es muy, muy, muy enriquecedor. ¿Y por qué no escuchamos justamente este último track, Corrosión? Y con esto cerraríamos este álbum para después escuchar tu última producción. Dale. ¿Quieres contarnos, quieres escuchar primero y después nos cuentas o de este track o quieres ponernos un poco de contexto y después lo escuchamos, como tú nos digas? Creo que puede ser interesante escucharlo y después hablar un poco al respecto, sí. Perfecto, entonces nos vamos con Corrosión. Oh, de mí. Escuchamos Es Corrosión. Bueno, André, tú además de ser docente de percusión en el proceso de formación de orquestas, sabemos que también, bueno, me consta que realizas arreglos justo del desensamble, que ya lo hemos nombrado varias veces, los arreglos los hacías tú, pero también tú haces arreglos por encargo, también sé que has hecho asesorías y transcripciones para lo que es ADAIC. ¿Podías contarnos sí. más? Sí, sí, claro. De una, siempre la cuestión de arreglos ha venido acompañada, digamos, de mi formación, digamos, en la composición, pero también es algo que se aprende mucho desde la práctica misma, ¿no? Y un poco sobre todo de la escucha y el análisis. Eso es como una herramienta muy importante. Así que sí, el tema de arreglos por encargo me han surgido muchos, digamos, en el desensamble, como decís, trabajé mucho el tema de arreglos, también en el ensamble sinfónico, el Litoral, que hoy olvidé mencionar, pero bueno, es uno de las formaciones estables en las que estoy también, ahí como timbalista sinfónica. Y bueno, en el ensamble somos un grupo, digamos, de músicos autogestionados. Hemos tenido el apoyo de la universidad en muchas ocasiones para brindarnos un espacio de ensayo. Es un ensamble de banda, digamos, sinfónica, así que bueno, somos muchos. Y bueno, es uno de los lugares en donde más he trabajado esto de los arreglos. De hecho, en la última experiencia que tuvimos, hicimos un homenaje al rock santafesino, allá en el 2019, y tocamos en varias fechas en el Teatro Municipal, estuvo buenísimo, y bueno, ahí pude poner, hubo mucho, mucho trabajo de arreglos, y también, claro, brindo esa opción, digamos, como trabajo formalmente, y así también para SADAIC. Bueno, acá SADAIC es, digamos, la asociación en donde los músicos, digamos, registramos nuestra música y también así la protegemos y podemos de alguna manera tener un control y un rédito, digamos, de las escuchas y demás. Y bueno, para formalizar, digamos, esta inscripción de tu música, siempre es necesaria una transcripción en partitura. Y bueno, ofrezco ese servicio, digamos, para quienes por ahí hacen música o practican la música pero no saben escribir o no quieren hacerlo, digamos. Así que sí, ese servicio de transcripción, digamos, ya lo hago hace varios años. Y así como arreglos independientemente de los contextos también, por suerte esto de haber tocado distintas músicas y genuinamente tengo un interés, digamos, en aprender de otras músicas, me brinda, digamos, ideas y herramientas como para lograr diferentes sonoridades, digamos. Así que sí, es un trabajo igual independiente que se realiza, porque trabajar como un transcriptor musical es, viste, un poco inusual, digamos, a menos suelen, digamos, darse de una manera independiente, digamos. No, y bien importante ese trabajo que estás realizando, ¿no? Porque, pues, ¿cuánta música no puede ver la luz justo por no saber, ¿no? O no tener este conocimiento, como tú dices, pues por la dejadez quizás de no hacer esta transcripción. Y bueno, antes de pasar a tu nueva producción, ya no tuvimos oportunidad de que nos platicaras de Corrosión. A mí no dejado de sorprenderme, ya lo habíamos escuchado, ¿no? El track, pero no sé, tiene como esta frescura y ya, no sé, te visualizo ahí súper entrada en esta impro. ¿Quieres platicarnos un poquito? Qué bueno, sí, sí, obvio. Bueno, corrosión, el concepto, la palabra en sí, el concepto de la corrosión, ¿no? Como este proceso de destrucción, de transformación en realidad de lo que sea generalmente los metales, ¿no? De un estado hacia otro, que bueno, yo un poco poéticamente lo he pensado en otros sentidos, digamos, me obsesionó mucho durante varios años, en el plano musical, digamos, encontré ahí en esto de la transformación o del deterioro o de la destrucción, entre comillas, ¿no? De materiales para en realidad... sí, virar hacia otro lugar me parece algo como muy, sí, conceptualmente muy, muy llamativo y también lo encuentro como un poco en la vida, ¿no? Y en mi vida personal lo he vivido así, digamos, como un proceso que es parte de crecer, de transitar, de los cambios, etcétera. Y bueno, en ese momento también por eso un poco... aúna todas estas canciones en el disco y decidí ese nombre porque creo que interpelando, digamos, no solo situaciones musicales sino personales, me atravesó. Y bueno, en esa canción en particular y toda esa sección de impro libre que por suerte terminó dándose así en sus inicios en la canción, ese espacio no estaba tan liberado, digamos. Pero de la misma práctica de tocar con los pibes y demás, se fue dando como una necesidad de ir un poco más allá. Y también de los intereses que teníamos y las escuchas, sentí que, bueno, y ahí es un posicionamiento muy personal, pero hay como algo en salir un poco de los límites personales, también no hablando de una hegemonía de límites, sino desde lo que uno hace o lo que uno quiere hacer, digamos, siempre estoy tratando de ir un poco más hacia el límite o más hacia el borde de las cosas, porque me parece que ahí encuentro, como decís vos, la frescura o la novedad de muchos elementos y también otras posibilidades de cómo hacer música, de cómo percibirla y conectar. Así que sí, digamos, ese espacio en principio era otro tipo de impro y terminamos yendo hacia allá. Y creo que cerró muy bien con un poco este concepto sí, de corrosión, de lo corrosivo, lo roto un poco, que también es como algo que musicalmente me ha interesado mucho siempre, me interesa hasta el día de hoy. Esto de la, y creo que antes mencionaba algo un poco de la textura, digamos, la saturación. Y la distorsión de los elementos, pero no en un sentido únicamente. Tímbrico de una distor, de un pedal, digamos, en la guitarra, se entiende, sino como esto, como una especie de exceso o de, sí, de sobreuso de algo que hace que eso vaya hacia el límite. No sé si me explico bien, si no me dicen, porque por ahí... Sí, no sé. Ahí va. Ok, bueno, un poco por ahí, ¿no? Esto de entonces de los límites y hasta dónde un elemento o un material, ¿no?, o una idea sigue siendo la misma, también es algo que me interesa mucho en la música. Y bueno, en Corrosión se dio compositivamente, como suele pasarme, y diría casi siempre, desde la intuición un poco. Y ya ahí para entonces, esta canción no es tan vieja como otras, es creo que del 2017. Sí, el aspecto armónico... Por ejemplo, estaba como yo en un lugar muy, muy distante de intentar, ¿cómo decirlo? No es que estaba buscando un atonalismo, pero no estaba buscando una tonalidad y simplemente fui por donde me pareció que podía encaminarme en esas dos cosas. De todos modos, como en esta racionalización que generalmente hago después de hacer los temas, en el momento es como no pienso mucho sobre nada. Pero bueno, también me pareció que básicamente encontré esto de la corrosión y la transformación en distintos elementos en la música, así como en la textura, y me pareció, bueno, ese espacio de impro que posteriormente viene una sección que es bastante contrastante, digamos, de todo el tema en general, y que también un poco poéticamente a mí me representó esta transformación, ¿no es cierto? Así que va un poco por ahí, hay muchas veces ideas, digamos, y más poéticas, calculo, que me atraviesan y me dan, las puedo ver o las intento conectar con la música, más allá de la imposibilidad, ¿no es cierto?, de realmente crear significantes cerrados y dicho y hecho que esto es tal cosa. Es una interpretación y es como yo puedo percibirlo, pero también, como siempre, me gusta escuchar las opiniones o lo que siente el otro, y por ahí digo sentir porque todo esto es racional, ¿no es cierto?, pero tal vez, nada, es lo que te genera esos momentos, ¿no es cierto? Buenísimo. Y ahora, hablando de esta concepción y poética, no me voy a permitir leer la letra del primer track, Partir, de El tiempo del ausente. Tu rostro muere para siempre en el azul del frío. ¿Quién velará tu alma asiduamente cada noche? Partir se siente como un sueño. Te veo allí esperando. Quiero desdibujar el tiempo y verte allí esperando. ¿Podré volar de mí para amarte? ¿Podré volar a mí y dejarte? Allí esperando, allí esperando. Me despido al fin del invierno. Alguien de quien habló, una canción. Entonces ahí tenemos eso que me parece súper poético. Y Jenny, ¿tú quieres hacer la pregunta, Andrea? Sí, pues nada, que sí, como compositora, trompetista, percusionista, arregladora, con todo lo que eres, ¿cómo llegas a crear o cómo realizas estas letras? Sobre todo porque, claro, tú no vienes de una formación vocal. ¿Cómo fue tus inicios para cantar y ahí también de escribir, o fue primero el escribir, o cómo te acercaste a este mundo poético? Claro, bueno, qué buena pregunta. El tema de lo vocal sí fue, de hecho, un proceso y en algún punto aún lo sigue siendo como muy personal. Y esto es mi vivencia al respecto, ¿no es cierto? Pero siento ahí en esa práctica, ¿no?, de cantar y de cantar mis canciones, digamos, una especie un poco de vértigo en la exposición. Yo siento al hacer eso, ¿no?, como una especie de reflejar una intimidad de mis canciones que en otros momentos ha sido un poco problemático, esto de, no sé, la inseguridad y demás. Y aparte de que como en otro, o sea, no como en otros aspectos, como decía Jenny, mi formación nunca fue vocal o nunca fue focalizada en. Pero bueno, ha sido un proceso interesante en donde también yo quería y sentía que necesitaba poder cantar yo mis canciones y no que alguien más los haga. Y bueno, el proceso en la composición, de hecho sí, el aspecto literario, poético, estuvo siempre antes. Yo escribo, y también de una manera muy aficionada, ¿no?, sin formación al respecto, pero me ha gustado siempre leer mucha poesía y escribí, más que nada, sí, en prosa, digamos, desde pequeña. Por ahí partiendo de imágenes o incluso de palabras, como decía antes, hay capaz un disparador o una idea muy breve, una imagen, de hecho, imágenes o cosas que interpreto de películas, tal vez, ¿viste? Es como que me quedan dando vueltas y me gusta desde la escritura reflejar de una manera, sí, generalmente abstracta o poco... diría yo, digamos, como referencial o tan clara. Me gusta como ir por lo que no es tan claro, como abrir un poco ahí. Y sí, generalmente parte de ideas o inclusive problemas y conceptos que me atraviesan y me movilizan en el momento, y generalmente el lugar o el espacio, digamos, que encuentro de procesar o de inclusive debatir conmigo al respecto es escribiendo y es haciendo canciones, como un espacio que cuasi catárticamente siempre estuvo para mí en ese sentido. Así que lo vocal, de cantar, de hecho, apareció como un elemento más sólido no hace tantos años, pero igual siempre canté mis canciones y a nivel, como en orden, salen de hecho a la vez. Es como la letra y la melodía generalmente están compuestas al mismo tiempo y al mismo tiempo que estoy armando la canción a la guitarra. Es como generalmente va como todo junto. Pocas veces he hecho solo la música y después la letra y después la melodía. Generalmente es como que concibo un poco todo a la vez. De hecho me pasa con los arreglos también, es como craneo la situación y inmediato de hecho ya empiezo a escribirlo porque siento como que me va a desbordar, se me va a desbordar la información. Así que un poco van juntas. Melódicamente sé que hay como una especie de austeridad que yo encuentro si me tuviera que analizar, ¿no? En cuanto a nada, al registro vocal y a los giros melódicos, siento que me gusta trabajar con pocos elementos. Inclusive tal vez no tan melódicos idiomáticamente hablando, ¿no es cierto? No sé si se entiende. Siento que son melodías más de instrumento, de viento, así como, o ni siquiera, más reducidas, más austeras. Pero también me gusta, siento que hay algo ahí que también me representa, digamos, melódicamente. Bueno, y entonces vamos a escuchar partir. ¿Quieres presentarlo tú directamente y después le mandamos play nomás? Dale, bueno, Partir es la canción que abre el último EP que sacamos con Proyecto Iti, que es El Tiempo de lo Ausente. Y bueno, de hecho sí, anecdóticamente contar que estas tres canciones, Partir, Dónde y Del Otro Lado, son canciones las más antiguas que yo tengo y que me gustan y siento que me interpelo ahí. De hecho son las compuse allá por el 2015. En realidad fueron de estas canciones que en el álbum anterior decidí que no coexistían de una manera muy copada y sí juntas entre ellas. Y bueno, el año pasado se dio esta posibilidad de grabarlas a partir de la propuesta de un compañero de la universidad que necesitaba grabar su proyecto final para la carrera de sonorización y grabación. Bueno, nos propuso grabar y es entonces cuando decidí recuperarlas, actualizarlas un poco y me parecieron que conceptualmente, ¿no? Volviendo a esto de las ideas y las imágenes, hay un aspecto de lo nostálgico que no solo a mí me interpela desde el tiempo, o sea, el momento en que las hice, sino como desde las letras, como leías, Ana, en ambos, en las tres canciones siento que hay una ausencia de la cual se habla y se trae a colación todo el tiempo, una ausencia que puede ser real o no real, de hecho. Pero bueno, me gustó conectarlas de una manera nueva a las tres y bueno, Partir sí es la canción que abre. Thank you. Definitivamente suena mejor musicalizada que recitada por mí. Entonces, Nah, pero sonó re lindo cuando lo leíste. Re lindo, sí, gracias, Ana. no, gracias a ti por compartir. Y ¿por qué no nos platicas un poquito? Bueno, ya nos dijiste de manera general como el origen y que son piezas, bueno, de tus primeras canciones que escribiste. Pero es continuando con la trilogía, ¿dónde o del otro lado, dónde o del otro lado, perdón, qué quisieras contarnos? ¿Algún detalle, alguna cuestión particular que quisieras compartirnos? Sí, bueno, ¿dónde tiene elementos, digamos, que en ese entonces tomé un poco más, por ejemplo, recuerdo más como del pop, ponele, si se puede decir, digamos, que es como una de las canciones que más halló en esos lugares, este. Pero bueno, no, sí, a ver, poéticamente y en lo anecdótico del hacer de esas canciones, de las tres en realidad, recuerdo, digamos, momentos muy introspectivos de mi vida y de muchos replanteos y algunas ausencias, digamos, de mi vida personal, cosas que fueron movilizándome y en las tres, como decía, hay como un relato de algo de lo ausente y sí siento que hay alguna crudeza, digamos, a nivel musical, que, digamos, un poco más en limpio, sí se corresponde, sí, siento que se corresponde con una búsqueda estética mía, ¿no? De esto de ir un poco más para los límites y demás, pero han sido, de hecho, canciones tal vez compuestas más desde lo intuitivo que, de hecho, de un poco del proceso más racionalizado, o tal vez yo como compositora estaba en otro lugar, digamos, un poco menos, con menos perspectiva que en las otras canciones, ¿no? Que las canciones más actuales. Por ejemplo, del otro lado, de hecho, esa es mi primer canción, puedo decir que es mi primer canción, así como la estética, ¿no? De lo que vengo trabajando. Y es muy breve, es una canción que no llega a ser canción casi. Y me gusta mucho por eso también, porque creo que en su momento sí recuerdo haberla compuesto y sentir que tal vez tenía que ser más larga. Recuerdo preguntarle a Nahue, a mi amigo, decirle, bueno, Nahue, no sé qué te parece, no es muy corta. Y es como que, nada, él me dijo, pero está bien, si eso es lo que es, ya está. Y también, bueno, sí, siento que con estas canciones empecé a amigarme para entonces, ¿no? Con la idea de que tal vez en la hegemonía entre muchas comillas de las canciones y las duraciones y los formatos, nada, lo que yo estaba haciendo por ahí sí iba un poco de esos lugares y eso estaba bien, digamos, como también amigarme, más que amigarme, empezar a posicionarme, digamos, desde ese lugar un poco más ruptural y de última de no complacencia, ¿no? Así que bueno, estas canciones sí me representaron las tres en general como sí, una decisión y un posicionamiento con mi música que bueno, se fue resignificando a los años. Así que nada, les tengo mucho cariño. De hecho, fue muy lindo grabarlas, como les contaba el año pasado y en pandemia, rarísimo la situación, pero estuvo bueno grabarlas porque de hecho no lo tenía como algo que planificado y se dio un poco como en esta suerte y los resultados estuvieron lindos y nada, toman ¿no? otra dimensión todo lo que se graba de la situación nada, de ensayo y demás y bueno, a eso les tengo como un cariño particular por este inicio, ¿no? De una etapa que bueno, que hoy es nada, mi proyecto personal y es súper importante. Bien, entonces les propongo que vayamos a escuchar dónde y regresamos, hacemos nuestra despedida y les dejamos para lo último esa obra tan maravillosa y tan querida por ti para lo último. Dale. solo veo mi cuerpo sangrando. ¿Y en dónde estoy? No quiero ser. ¿Y en dónde fui? No quiero estar. André, y yo no quiero dejar pasar antes de que se nos olvide o se nos acabe el tiempo, de que tú además estudiaste composición con varios compositores que yo admiro mucho, como Natalia Solomonov, Coriún, Ana Orián y Graciela para que... Ay, no me acuerdo para su apellido. Paraskevaidis. Rarísimo, sí. Y que además ella era musicóloga también. ¿Quieres contarnos cómo fue tu experiencia con ellas y cómo también fueron estos inicios en la musicología que sabemos que también lo tienes en tu trayectoria? Sí, bueno, nada, son ambos tres. Bueno, Natalia Solomonov ha sido mi profesora, la admiro muchísimo, me ha iniciado en muchas músicas y en muchas... en distintos, digamos, organismos e instituciones y lugares en donde también, digamos, situarme y escuchar la música y el arte de vanguardia en general, digamos, con ella conocí muchísimo, muchísimo y aprendí un montón. Y bueno, Natalia es una gran compositora de calibre internacional y también ha sido alumna, de hecho, ella, de Graciela Paraskevaidis. Un poco ahí la conexión, porque bueno, tanto Coriún como Graciela vinieron a la universidad en el marco de Sonido Presente, que es, digamos, no puedo decir festival, pero es un evento, digamos, que se organizaba de manera anual hasta hace unos años, pues toda la pandemia, en el Instituto Superior de Música, en donde la propuesta era siempre traer algún compositor, algún ensamble de música contemporánea, de vanguardia, para dar clases, masterclasses, muestra de obras, de trabajo de ensamble, y nosotros como los estudiantes de composición generalmente hacíamos trabajos para estas diversas actividades. Y bueno, en la primera edición tuvimos la suerte de tenerlo a Coriún Aronian, que sí, compositor de muchísima trayectoria y pertinencia, ¿no? Acá en Latinoamérica, con todas, digamos, sus injerencias en las instituciones. Bueno, hay muchas en las que él estuvo, pero bueno. De él tuvimos distintos cursos, distintas charlas en las que habló de su obra, habló de sus posicionamientos políticos también, digamos, con la música y con el hacer, digamos, el quehacer de música latinoamericana. Él también es investigador, así como Graciela. Graciela vino al otro año, ellos de hecho son, bueno, eran pareja, ambos ya fallecieron. Y bueno, Graciela, sí, ambos, con mucha trayectoria, mucha dedicación y seriedad, digamos, como en esta responsabilidad de militar la música latinoamericana. Así que bueno, han sido de mucha inspiración para mí. De hecho, bueno, en finalizando mis estudios en la universidad, mi proyecto de investigación fue basado en una obra de Coriún, tomando el elemento de la repetición, investigué acerca de la resistencia y distintos aspectos más ideológicos de estas músicas. Y bueno, en mi práctica, digamos, como investigadora, actualmente estoy en un grupo, en un CAID de investigación, también vinculado a la universidad, con quien fue mi docente en la materia, y bueno, es en la universidad. Así que bueno, estamos en un grupo investigando músicas relacionado, ¿no?, al aspecto fonográfico, a músicas grabadas. Y bueno, en este momento estoy investigando acerca, de hecho, de una banda que me ha gustado mucho siempre, me gustó mucho, respecto al sonido de las baterías, que es Tame Impala. Estoy haciendo estudios sobre uno de sus discos y buscando conectar con un elemento de nostalgia, pensando en otras músicas y demás. Así que bueno, ahí sí mi trabajo como investigadora me interpelan muchas músicas que igual exceden, digamos, al ámbito, entre comillas, más académico, más formal. Así que bueno, estoy tratando también de interpelar toda la música que me interesa, que por ahí, nada, tiene estos inicios o esta... sí, me tira mucho, digamos, lo que es, digamos, el rock o la música con la que me crié y por la cual, digamos, me dedico a la música también. Así que bueno, me echando ahí un poco de todo. Bien, bien. Bueno, justo así también te iba a preguntar, como bueno, ¿qué vienen? ¿Qué nuevos proyectos vienen en este nuevo paradigma, en este contexto pandemia, en todo lo que esto implica? Ya sabemos lo de tu investigación, ya tienes este nuevo disco. Pues me imagino que vienen cosas maravillosas para ti, André, porque eres muy grosa, pero... Oh, gracias. Bueno, sí, estoy de hecho... en un momento compositivo y un poco de decisión de material, como en estas etapas que tengo de composición, porque bueno, quiero trabajar ya en nuevas producciones con Proyecto ITI. Tengo varias canciones que van a iniciar este proceso de arreglarlas, de grabarlas eventualmente. Espero con suerte poder llegar hacia fin de año con un nuevo material. Pero bueno, por lo pronto trabajando en eso, en mi investigación, trabajando, ¿no?, en la vida en general como docente y un poco sí atenta, ¿no?, a todas las novedades del contexto tan extraño en el que estamos, porque bueno, todo lo que concierne, digamos, a la actividad musical, la práctica, tocando en escenarios y demás, está un poco ahí en suspenso. Por lo pronto todavía acá en Santa Fe nos han habilitado, digamos, las participaciones, pero bueno, calculo que cuando eso se empiece a reactivar también saldrán fechas, recitales, espero. Así que un poco en esa, tratando de estar en todo eso. Hay que estar atentos nomás a las redes. Sí, sí, sí, sí, seguro. Bueno, ahí siempre estoy compartiendo en mi Instagram, que es bueno, Andrea García Rocco, R-O-K-O. Así como en Proyecto ITI, siempre estoy actualizando de las distintas fechas o participaciones, por si quieren seguirme. Pues ahí ya escucharon, para seguir el trabajo de Andrea, y pues sí, queremos seguir escuchando de tus proyectos. También está en Bandcamp, acuérdense que es bien importante pues apoyar a nuestras artistas latinoamericanas. Y bueno, también quería hacer un pequeño anuncio que seguimos recibiendo sus textos, poesías al correo mingaradiocaso@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes. ¿En verdad, Jenny? Todavía. Ajá. Además que también nos pueden, así como hizo el inicio de este programa, nos pueden enviar, si quieren, un audio leyéndonos un pedazo de un texto que usaron para alguna de sus obras o algo, como lo hizo nuestra amiga Consuelo Baraco, a quien enviamos un saludo también. Ahí está. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero pues no queremos irnos sin agradecerle a Andrea el estar aquí nuevamente con nosotras haciendo Minga. Estamos muy felices. Y también a todos quienes nos escuchan desde sus casas, ya sea en diferido, siempre es para nosotras una gran motivación. Y también a Radio Caso, pues que sin pues su transmisión esto sería imposible. Muchas gracias, Jenny, también por siempre estar ahí en la parte técnica. Bueno, yo quería agradecerles, chicas, a ustedes por la invitación y este compromiso, y nada, la oportunidad de dar un espacio tan amplio para charlar sobre todas estas cuestiones. Me sentí muy bien, así que bueno, gracias y obviamente felicitaciones por el trabajo inmenso que están haciendo con todas las artistas latinoamericanas. Gracias a ti, André. Sabemos que estás gracias. A full. Ay, perdón, ya te interrumpí. No, pero pues sí, para las personas, capaz que los oyentes a veces dirán, ¿por qué hay tantos baches? Nosotros no nos vemos, estamos en llamada en vivo literal, así que aquí es telepáticamente y la sensación del sonido tenemos que escuchar atentamente para saber cuándo entrar. Y el delay y todo, pero bueno, ajá, son cosas que pasan. Pero bueno, pues estuvimos transmitiendo Ana Mora desde México y Jenny Ramírez desde Argentina, y no se pierdan la repetición de este programa el próximo viernes, y nos sintonizamos en vivo el 16 de julio a la misma hora por nuestra misma radio, y atentos porque se viene algo muy especial, porque julio es especial. No, sí. Así es, mucha escucha, y bueno, ya seguramente habrán visto la programación que ya salió de Radio Caso. Por ahí tenemos unos programas especiales y que estaremos haciendo con muchísimo gusto. Gracias y feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para todos. Del otro lado soy. No binary. Noise. nuestro noise. Géneros y tonalidades. Arte. Exclusivo Radio Caso.